Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir el tierro, divorcio, va y va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, juegan hoy la picada con esta formación: salamín, queso, aceituna y picles. Sale jabón por una fecha de suspensión y entra paleta. Dirige técnicamente Garoto Surtido. Nos costaba montar acá, sí. El que se largó a llover y casi sí. No llegamos, sí, ¿eh? Sí. Tuvimos que correr un poco porque filtra en este pasadizo que va del estudio de Cindia, sí, Radio a este lugar, a la disco de Garotos, donde estamos ahora. Y hoy lo a pleno, ya... cachengue. Sí, lo vuelo al DJ MP3 que dijo, llueve, está feo, está choto, vamos a ponerla. Vamos a ponerla bien arriba. Además, música muy sensual, música. Sí. Música para subime un poquito. Hacerle al sexo. Vamos, sí, a ver. Agradecemos que nos acompañen esta noche. Sí. Fancia. Gracias. Fancia, nos encuentra el aperitivo de ayer, el aperitivo de hoy, el aperitivo de mañana y siempre. Qué raro. Fancia. Todo lo mismo. Exactamente, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Por qué? Decímelo de vuelta. Porque Fancia, ya lo conocés, ya lo tomaste. Y Fancia es tu aperitivo favorito. Bravo, gracias por acompañarnos. Seguimos. Vamos a probar un par de tragos con Fancia. Claro. A ver qué nos depara hoy. ¿Qué tendrá nuestro barman del día de la fecha? ¿Ya quieren que les proponga? Por supuesto, si tenés y si no, volvemos supuesto. En un ratito. Yo tengo el Dolce Vita. Ajá. Ah, me gusta el nombre, ¿eh? Claro, tenemos Vendetta. Bueno. Tenemos Americano. Yo voy con un Americano. ¿Vos qué tiene? Un Americano. No, no se llama Americano. Bueno. Americanino es. Bueno, dale. Es italiano, ¿entendés? Americanino. Una parte de Americano Fancia, claro. Fancia, perfecto. Una parte de Fancia Spritz. Bien. También. Y una parte de soda y piel de naranja. Qué exquisitez. Qué exquisitura. Ahora lo voy a probar. Por favor. Ya te digo. Dale, tranquila mientras vamos viendo otros, la mientras haces gárgaras. Un Fancia lo degustás. Claro, sí, no es porque para... Porque Fancia es tu trago de toda la noche. Fancia, que lo gustas y lo degustas. Esto hay que mover las caderas, ¿eh? Amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Mucho codazo, mucho baile. Sí, se está poniendo lindo. ¿Vieron no, esto? No, tremendo breaking news. Sí. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Mirá, es que nosotros mientras chequeamos las redes y bueno, hay algunos es que gurúes que van seguimos. Van subiendo fotos la gente de acá. Sí, y va, aparecen en la pantalla. Exacto. Y bueno, ahí estamos. Es que nos buscás como la disco de Garotos, uh-huh, y vas y a encontrar ahí. Exacto. Vamos en la disco de Garotos subiéndola, poniéndola bien arriba. Yo me quiero tomar algo también, ¿eh? A ver, sí, por supuesto. ¿Qué querías? Dolce Vita. Dolce Vita, quiero un Dolce Vita. Sí, me gusta la Dolce Vita. Quiero. Okay. Americano Fancia. Bien, y sí. Una parte y media de espumante Fancia. Ah, bueno, ojo. Doble Fancia. Gotas de bitter o lluvia, digámosle, porque queda mucho mejor. Lluvia de bitter aromático y piel de naranja. Otra también. Vez piel de naranja, sí. ¿Cómo se combina el Fancia con naranja? Increíble. Es lo que viene, es lo y que viene. Cambiarle. ¿Qué vas a tomar? ¿Un Fantino o no? ¿Te vas a tomar un Fancia? Obvio, claro. Fancia se toma mucho con soda, por ejemplo, con Sprite. Uh-huh. en Sprite, para no decir la marca, claro. Si quieren. Fancia puede estar en tu mesa. Fancia, seguro que estuvo en tu mesa en algún momento. O le va a estar. Siempre, hoy, mañana. ¿Quién no se ha tomado? Siempre. La gente grande que se toma el vermucito a la tarde y se toma un buen Fancia. Claro, Fancia, ¿cuál exacto. otro? Pero bueno, yo ya no sé todo. Si puedo tomar tanto Fancia. Es que el Fancia, y bueno, es para jóvenes, ¿no? Es para también, jóvenes, ¿no? Es duro el Fancia. Sí, pero es muy rico porque es tu bebida de confianza. Sí. De confancia. El departamento de marketing de Fancia está inspiradísimo. Nos dieron esta cartilla con todas las cosas que tenemos que decir y la verdad no podemos parar de tirar. Una mejor que la otra. Es como el supermercado hoy. Porque Fancia te hace ahorrar todos los días de tu vida. Ah, también encima te hace ahorrar, increíble. Fancia, tu compra redonda. Excelente. ¿Cómo labura la gente de marketing, eh? Fancia es sentir de verdad. Vamos, Fancia. Está caliente este Fancia, ¿eh? No me diga. Falló la gente del hielo. Ah, muy rico está. ¿Viste? Tiene un poco de azúcar, ahora levantó un poquito. Tiene un touch porque, viste, somos jóvenes y los jóvenes con lo dulce nos ponemos con más energía todavía. Así que eso nos pasa, le ponemos un poquito de azúcar de Fancia. Dale, que estamos con el equipaje. Dale, mi amor. Me gusta. Anda bajo, dale. Vale, hazlo. Dale, dale. No, malo. ¿Qué cosa? El Fancia. Claro. Que eres Fancia, te lo tomas al Fancia. Estamos bombeando bastante el Fancia porque hay que liquidar el Fancia que tenemos. Nos trajeron un montón de Fancia. Así que esta noche tenemos un montón de cosas. Largamos un 2x1 de Fancia. Dale. Por supuesto. Largamos 2x1. Largamos 2x1. 2x1 con la palabra clave Fancia. Pedís así, te van a dar un doble Fancia. Vamos. 2x1 de Fancia. Sí. Me confundo. Salsa. ¿Cómo? No, conocía otra versión de este temazo que estamos escuchando. ¿Cómo se pone la gente? La gente está transpirando. ¿Traficando? Sí. ¿Qué está traficando? Fancia. ¿Fancia? Está transpirando la gente y está... Transpirando. Está todo yendo, transpirado. Está corriendo a las barras de la disco de Garoto. Por el 2x1, claro. Por el 2x1 de Fancia. Hay gente indecisa, hay gente que está sacudiendo el culo y dice, igual quiero un Fancia, ¿no? Y está bien, Fancia, Fancia, Fancia. Se puede sacudir el culo Fancia, con un Fancia en la mano. Fancia, Fancia. Culo, Fancia, culo, culo, Fancia, culo, culo, culo, Fancia, Fancia. Fancia, dame más Fancia, dame más Fancia, ¿no? Sí, todo, todo, todo bien. Yo sigo degustando el Dolce Vita. Llegó gente, sigue llegando gente a la disco de Garoto. Looney Tunes no llega. Combate. Esto de los Gio pasó por la disco de Garotos antes de ir para bienvenida, el estudio Gio. Y la veo a Gio con ganas de tomarse un buen Fancia. Sí, un Fancia, le vamos a preparar un Fancia. Vamos a preparar un Fancia acá en la disco de Garotos. Lo vamos, pide por todo. Favor Gio. Fancia, lo que te pide tu paladar. Tu sed. ¿Cómo dice? Fancia, baila morena, mata la sed. Perreo pa' la nena. Baila Fancia, baila Fancia. Baila Moreno, baila Moreno. Dale Moreno que no fumo fuegote. Me hipnotiza esto. Me hipnotiza, me vuelvo loco. Tengo que bailar, tengo que bailar. Dale, dale, dale. Muy, muy, muy 2000 ahí, sí, corto, un 2007, ¿eh? 2007, 2000. Dale Moreno que no fumó fuegote. Metiéndole un enchufe, pinta, parece. Cuidado, latino. Es que soy latino. Alegado, Francia, dale. Saludos a la gente de Puerto Rico, que vino también, que vino, viene gente de todo el mundo a la disco de Garoto. Estamos abiertos. Le digo al productor que no mande audios porque estamos al aire. Ah, bueno. Que se acuerde de... Ah, lo tengo que... ¿Usted quiere, o sea, quiere que yo entienda que eso lo tengo que pasar al aire? Yo la casé, pero medio... Yo la casé de pedo, pero la casé, yo la casé. Yo no lo puedo pasar al aire porque mi celu está pobre. Ay, no reproduce... Qué tristeza lo que acabas de decir. Sí, chicos. Bueno, pero esto hay dale, producción. Dale, Moreno, dale. No, déjame un tiempo porque este tampoco que es no, muy... El mío se escucha abajo. Pido por favor al DJ MP3 que baje un toquecito la música. A ver ahí. Yo quiero filanesa con papas fritas. Mira. Qué interesante para este momento con Francia. No, nos vio cerca de la barra y dijo, bueno, que él también de paso quiere... Pedísela, por lo menos. Che, maestro, quiero unas milanesas con papas fritas. Vamos todos arriba. Todos arriba con Fafa. Bueno, volvamos. Volvamos con Francia. Volvemos con Francia. ¡Ole! Oh. Quedaba una. No, ¿eh? queda es el jijiji. Oh. ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya la vida, luego de. Esta parte le hizo Mocky. Hay que romper todo. No, culo no se dice. Ah, sí, son después de las 10. Sí, ah, sí, sí. Culo. Ella le gusta la culolina. Dame más gancia, digo fancia. Le gusta la fanciolina. Dame más fanciolina. No estamos bien, Dame más fanciolina. El que nos escucha. Cambió. Se va a preocupar por nosotros. Mira, no recrimina. No se pierde ni un país de marquesina. Se asista a la tapa de guía. Bueno, chicos, volvamos porque esto es un programa de radio, sí. Porque Francia es tu bebida de hoy y de siempre. Exacto, la que te acompaña toda la noche. Volvemos de a poco con unos Francias preparados para todos. Llevamos al estudio los Francias.